Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Gatica presumida. Si no me canta, bingo. mil veces insistí y siempre recibí excusas y evasivas. Hoy tomé una decisión y puse en mi reloj la cuenta regresiva. Ya no hay nada más que hablar, hoy vamos a jugar la última partida. Sus amigas para el fin y que el ritmo no se acabe para bailar. Ella quiere noche y copas sin parar. Lo demás no vale mucho, no le importa. Un amor sin miedo para vacilar. Hoy entiende que la vida no perdona. Para vivir le sobran razones. Tiene un amor que vale millones. Ella es la reina de corazones. Ya no le importa qué piensen los hombres. Dura, mala. La locura de la noche no paró y y los hilos invisibles del amor la llevaron a la luna otra vez, como un sueño que hoy acaba de nacer. Ella sabe que su mundo ya cambió y que gira sin la sombra del ayer. Del dolor pasado su alma se curó, ahora tiene fiesta hasta el amanecer. Para vivir le sobran razones, tiene un amor que vale millones. Ella es la reina de corazones, ya no le importa, no importa que empiecen los hombres. Pensabas que era sencillo, pero te ganó la misma suerte. Tú no sabías que la vida cobra siempre y que en el juego no se gana cuando mientes. Siempre quise volar una noche contigo y llegar a lo más alto, donde la luna no pudiera encontrarnos y hacer la fiesta del amor más deseado. Fui la voz que le daba a tu vida la mayor alegría. Era el dueño y el rey de tus besos y la fantasía. Vale que llores, me buscas, pero ya no estoy. Ando muy lejos, la vida sigue y con ella los caminos. Hoy soy el uno y ya tengo lo que quiero. Sí, lo sé que soy fuego que quema tus días, cariño, ya no vale. Que ya es muy tarde para regalarte un beso. Mejor te digo adiós y vive del recuerdo. Fui la voz que le daba a tu vida la mayor alegría. Era el dueño y el rey de tus besos y la fantasía. Tú te pensabas. la noche al día, que la soledad nunca es buena compañía. Oye, mami, no sabía. Para ti, para mí, como una receta, y nunca tuvo completa. A mí no sabía, no sabía cómo era esto. Que cuando menos te imaginas, el alma te ilumina, te cambia la ruta, te cambia la vida, te cambia la vuelta. Quiero repetirme la locura de besarte, como me ha durado la moneda que me echaste. Ay, como me ha durado, y esa cosquillita no se me ha quitado. No, y no se me ha quitado. Lo haces bien. Con tu sensualidad puede ser un paso a tu favor, pero sé que todo lo que das no será el precio de este amor. Nunca imaginé perder tu anhelo buscando. Quiero repetirme la locura de besarte, como me ha durado la moneda que me echaste, como me ha durado, como me ha durado, y esa cosquillita no se me ha quitado, como me ha durado la moneda que me echaste, quiero repetirme la locura de besarte, de besarte, de besarte, como me ha durado la moneda que me echaste. Como me ha durado, y esa cosquillita no se me ha quitado. No, no se me ha quitado. No, no se me ha olvidado. Y todo el mundo preparado para cantar el tango. Ajá. Y no, y no, y no. Mi jardinera, mi jardinera. Yo pasé esta barreja del jardín, le pedí la primera rosa de abril. Sonrió, nos miramos y algo pasó. Era un sí, pero ella me dijo que no. Y tra la la la la, a la la la, y tra la la la la, a la la la, tra la la. ¿A dónde va mi jardinera? Las rosas y el amor de mi jardinera. An la la la, y la la la la la, an la la la, tra la la la la, an la la la, y tra la la la la, an la la la. Cuidaré de las rosas de tu jardín. Cantaré mi canción de amor para ti. Cada vez nos vamos al viejo café. Duerme el sol y en tus manos hay una flor. El atardecer, las rosas y el amor de mi jardinera. Salí de casa una noche aventurera. Del Jazz con Javier Domínguez. Bueno, cómo se puso la cosa, ¿no? De pronto, está bueno, está buenísimo. Estamos cerrando con esta segunda hora del Boulevard del Jazz y estamos en la categoría 62. Que no quiere decir nada, pero es la categoría 62 según el código de los Grammy y le corresponde al mejor álbum tropical latino, como quieras llamarle, pero bueno, esto es candela. Casi todo lo que puedas sentir en este apartado es candela y este es un grande. Si no le conoces, te cuento, es un grande. Y aparte también le pegamos un guiño a las horarias, ya sabes, ¿no? Que acá la música es lo primero, y lo segundo, y lo tercero, y lo cuarto, el conductor ahora tiene que tapar y eludir que los pitos suenen con mi voz o que mi voz suene con los pitos. El orden lo pones tú, da igual. Este tipo es un grande, te decía. Se llama Alain Pérez o Alain, como tú quieras. Alain Pérez, un grande. Él en realidad es bajista, toca el bajo, contrabajo y el bajo eléctrico también. Pero aparte, su cabeza desde que nació está llena de música y su ambiente hogareño es musical. Básicamente su papá, Gradelio Pérez, poeta y compositor también. Y entonces pues lo lleva fácil. Y es un grande, te digo. Y es candidato justo a ganar el premio Grammy. Igual que lo fue en la primera hora, estuvimos con Rubén Blades, que es otro grandísimo. Pero esta es otra propuesta distinta, porque te pone, sí, es que sí. Es lindo, es muy lindo, porque como yo te digo a veces, sin ninguna nota previa, en realidad esto es un revuelto. Es como un revuelto donde tienes aromas de son, aromas de timba, aromas de cha-cha-cha, aromas de salsa, aromas cubanos, que son aromas maravillosos y lindos y chévere. Y ahí está la historia de ese maravilloso lugar, con tanta gente grandísima, con tanto sabor, con tanto calor, con tanta fuerza. Y aparte, bueno, pues eso desprende amor y desprende calidez y sabor. Y sobre todo que no se paren los pies. Los pies no pueden parar. Y esa es sí. Está lindo, sí. Bueno, yo ya, a partir de ahora, cuando ya suenan los pitos, tengo como un poco de dolor y de cierta sensación extraña de que estoy robando segundos a la música, que es lo más fantástico y lo más lindo que podemos tener, y es eso, disfrutar con la música. Y nos va contando historias y nos va contando sensaciones, y sobre todo también presentarnos a una orquesta fuerte como es la Aragón, y sentir también el trabajo de la gente que acompaña a Alain Pérez. Pues ahí está también Isa Delgado, ahí está Luis Enrique, está también Gilberto Santa Rosa y está Tito Nieves. Hay gente muy grande y gente muy buena, que aunque no te diga demasiado los apellidos y los nombres, es muy fuerte y es grandioso, porque este es el son, este es el sonido caliente de la otra parte del mar, donde seguimos sintiendo la música en español. Y entonces eso es lindísimo y es fascinante. Bueno, vamos a seguir sintiendo y disfrutando y bailando. Si quieres guarachar conmigo, ¿quieres guarachar conmigo? Vamos, lindo. Tú nunca vas a creer lo mucho que yo te amé. Nunca vas a sospechar cuánto tuve que callar. Si te tocó ser feliz y a mí me tocó sufrir, porque preferí perder para que te fuera bien. Ahora es tarde, ya no vale que regreses a buscarme, a decirme que me amas, que hace tiempo que me extrañas, que perdí. Por fin te equivocas. vas a creer lo que yo tuve que hacer para poderte olvidar y volver a comenzar. Y ahora vienes a decirme que siempre tú me quisiste, que el otro fue un mal amante, que vuelves para quedarte. Ahora es tarde, ya no vale que regreses a buscarme, a decirme que me amas, que hace tiempo que me extrañas, que regresas fácil, todo para ti, para ti, para ti. Y no hay quien te quiera como yo en la bolita del mundo. Y no hay un hombre como yo en la bolita. Noche me la juego todo y más contigo. Dejaremos el soñar para querer en vivo. Esta noche toca una película de estreno con escenas de pasión. Amándonos sin miedo. Es ideal para olvidar las redes, ni los grupos de WhatsApp, ni Netflix con sus series. Los demás están de más y el mundo es un pañuelo. Solo estamos tú y yo y nuestro amor inmenso. Cochita más linda, hay quien te quiera como yo. Qué cochona, en la bolita del mundo. Y no hay un hombre como yo en la bolita. Nada importa más que nuestro amor. Arde el mundo. a nuestro alrededor. Vamos a vivir cada segundo. Dame con tu nombre, Constanza Rosa, tu dorada, dará. Hay quien te quiera como yo. Alén Pérez, de los Pérez como tú, grande. No me pare esto, no me pare esto. Lechecito batilongo. Se puso un batilongo. Un batilongo. Que le quedaba lindo. Le quedaba lindo. Ay, pa' venir al baile. Pa' venir al baile. Y gozar conmigo. Se puso un pantilongo. Un pantilongo. Que le quedaba lindo. Le quedaba lindo. A mí va a venir a baile. Va a venir a baile. Y gozar conmigo. Se puso un batilongo. Un batilongo. Que le quedaba lindo. Le quedaba lindo. Ay, pa' venir al baile. Pa' venir al baile. Y gozar conmigo. Y gozar conmigo. Se puso un batilongo. Por un patilongo. Se puso un patilongo. Un patilongo. la reina. Bailando masa, guajira, guantanamera. Y allá en la loma del chivo se baila la noche entera. Bailando masa, guajira, guantanamera. Mano pa' arriba, estoy pa' fiesta. La cintura la noche entera. Bailando más aguajira, guantanamera. Ay, y traigo un mango que quema y anda. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Bata, batita, batuta. Guajira, guantanamera. China, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Ay, mi negra, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. China, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no. Ella es pura belleza y me tiene como amigo. Siempre que pasa la miro, no me puedo controlar. Si yo fuera influencer, a mi podcast la invitaba. La entrevisto cara a cara para conocerla más. Mi negra, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Mi china, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Ay, mi negra, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Mi china, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no. Ella tiene a todo el mundo como agua pa' chocolate. Y yo me pierdo en su mundo, en mi realidad virtual. Es mi novia moderna, yo no sé si ella me quiere. Y si ella quiere, yo quiero, todo se lo voy a dar. Mi negra, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Mi china, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, no, no. Mi negra, ¿qué cuento se trae? Tú no sabes nada, ay, no, no. Mi china, ¿qué cuento se trae? Yo no me puedo aguantar. sabrosona. ¿Qué cuento se trae? Fuera ella. Bueno, el Tita de La Habana y Ella Puede Todo. Ha sido lindo, creo. Que sí, pasaste bien. Es un gusto. Es un gusto. Es la cerrando aquí ya todos los programas dedicados a los Grammy. Inaugurando el último mes de mi vida musical aquí contigo. Cerraremos el último fin de semana de febrero y ya. Bueno, pues me iré a caminar, a guarachar por ahí. Sí, con lo mejor, tu recuerdo. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Cuídate bien y poco más. Tita de La Habana, como es, ¿no? Candela. Candela, Candela, Alain Pérez o Alain, como quiera. El último trabajo nominado a los premios al mejor álbum de música tropical latina. La categoría 62. Un beso, un abrazo. Buenas noches. Sangre tic-tac de La Habana. Ella puede con todo, seguro. Ella siempre gana, confía. Ella es el. sobrenatural. Como el estallido de los elementos, nadie se resiste si la ve bailar. Bajo la conjura de sus movimientos, yo me considero un prisionero más. Preso en este fuego que arde en su cintura, caigo, no resisto, me dejo llevar. Y se me termina la literatura. Y la noche tiene un sudor de estrellas, y la luna viene pa' bailar con ella. Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de La Habana. Y la noche tiene un sudor de estrellas, y la luna viene pa' bailar con ella. Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de La Habana. Violenta como un huracán, a veces tan suave como una azucena. Calienta la pista solo al caminar, con su contoneo me calma la pena. Y la noche tiene un sudor de estrellas, y la luna viene pa' bailar con ella. Deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de La Habana. Y la noche tiene un sudor de estrellas, y la luna viene pa' bailar con ella. Del Jazz con Javier Domínguez.